En el deporte se ejercita. Del deporte se parla. ¿Cómo que del deporte se parla? Quedamos que no íbamos a comentar. Eso para periodistas objetivos. Parlar es... entrevistas, noticias, consejos, buen humor. Parlando de deportes, voy parlando. Parlando de deportes, voy parlando. Aquí comenzamos. ¿Cómo van nuestros queridos oyentes? Bienvenidos a Parlando de Deportes. ¿Qué les pareció a nuestros invitados del Manso Guayas? Poco a poco tendremos más sorpresas como esas. Si quieres comentar y sugerirnos algo más, lo puedes hacer a nuestras redes sociales, el Facebook Atrévete y Parlando y el Twitter @AtrévetParlando. Y hoy es la tercera semana de junio. Tenemos un invitado del equipo del pueblo. Exentrenador y jugador del Aucas. Él es Hernán Vizcarra. Nos acompaña para hablar más del fútbol y del equipo de sus amores. Así es. Buenas noches, un saludo a todos los oyentes y listo para conversar de fútbol. Así es, Hernán responderá las preguntas del público y las preguntas capciosas de Juancho. Y también nuestro comentario futbolístico en el deporte es cultura y mucho más. Y ese algo más viene con muy buena música, porque todo lo resolveremos parlando. Nos pueden sintonizar al 940M para la radio de la Casa de la Cultura o descargarse el link a la radio.casadelacultura.gov.es. Y no se olviden de nuestro contacto para saludos en notas de audio al WhatsApp al 09846-1317. Y también, chicos, los invitamos a todos para que se inscriban para nuestros vacacionales de radio. Y Natu, cuéntanos cuál es nuestro primer tema musical. Dani, esto se viene desde Colombia a ritmo de vallenato, Nicky Jam, materialista. Materialista, interesada, lo tuyo es rumba, dinero y fama. Ayer pregunté por ti, para saber cómo te va. Me dicen que estás feliz, viajando de aquí para allá. Que tiene cuenta en Beijing, en Suiza y en Panamá. Mansión en Beverly Hills y un yate que tiene spa. Pero me ha llegado un mensaje de texto que dice me hace falta y extraño lo nuestro. Y yo cuando lo leo me digo, ¿qué es esto? No digas que cambiaste amor por presupuesto. Materialista, interesada, lo tuyo es rumba, dinero y fama. Si no es con vida, era honorada, entonces dudas. Enamorarte de un buen hombre, ¿por qué? Dinero y fama, si me convidas. play with the curtain. Los vacacionales de radio. Locución, producción radiofónica, amplificación, mezcla. En fin, todo para que te conviertas en un parlador profesional. La dirección, 12 de octubre y Roca, oficina 106. Comunícate con nosotros a los contactos Facebook, Atrévete y Parlando, Twitter, arroba Atrévete Parlando, y al WhatsApp 0984-610-317. Comenzamos el 10 de julio. Porque todo lo resolveremos parlando. Atrévete y Parlando son dos producciones originales que buscan mostrar más del deporte y el turismo del Ecuador. ¡Sí! Realizamos producciones radiales con un objetivo más que comercial. Contáctate con nosotros mediante nuestras redes sociales. Facebook, Atrévete y Parlando, y en Twitter, arroba Atrévete Parlando. Y por WhatsApp, al número 0984-610-317. Porque todo lo resolveremos parlando. Los domingos de 12 a 1 de la tarde en Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana son de deportes. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes de eso que tanto nos gusta. Su trayectoria. Preguntas, buen humor y mucho más. Parlando de deportes, voy parlando. Semana a semana por esta emisora. 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1. La trayectoria de un deportista es inigualable. La semblanza de sus logros es incontable. En Parlando, te la resumimos a través de una crónica. Porque todo lo resolveremos parlando. Hace una semana se revivió un clásico de antaño entre la categoría Master de Sociedad Deportiva Aucas y América de Quito. En ese encuentro estuvo presente Hernán Vizcarra. Él nos cuenta desde cuándo comenzó su pasión por el fútbol y en qué equipos militó como jugador. Bien, yo empecé en el año 83 como jugador profesional. Antes había ingresado en las categorías formativas de Sociedad Deportiva Aucas. Debuté a los 18 años, jovencito, cuando era muy difícil debutar en primera años atrás. Jugué durante 8 años en primera división. Lastimosamente, problemas con dirigentes, se cortó mi carrera y ahí quedamos. Como técnico, Hernán estudió entrenamiento deportivo en la Universidad Central y un masterado en la misma, en la ESPE. Ha dirigido además el Ídolo del Pueblo. ¿Cómo se llama el equipo oriental técnico universitario? Deportivo Azogues, Espoli, y él nos cuenta más de esta trayectoria. Bien, yo a mi salida del fútbol, que fue muy joven, tomé la decisión de seguir la carrera técnico, porque realmente me gustaba dirigir, me gustaba formar. Ingresé a las categorías formativas, estudié como técnico, hice una licenciatura de cultura física en la Universidad Central hice varios cursos internacionales, tuve la posibilidad de hacer una pasantía internacional con un gran club como es el Boca Juniors en Argentina. Fui becado, fuimos con dos jugadores de 14 y 16 años de Sociedad Deportiva UCAS. Fue una linda experiencia en la cual se aprendió mucho. Nosotros en el fútbol todavía estábamos un poquito atrasados en la parte de entrenamiento. Hoy se ha equiparado las cosas y por eso los resultados. Y luego seguí preparándome. Hice un masterado en la ESPE, hoy las Fuerzas Armadas, la universidad. Y siempre atento a los cursos. Actualmente estoy de profesor, de docente en el Instituto del Consejo Provincial de Pichincha, donde doy la materia de fútbol al cuarto nivel. Así que siempre guiando y formando a los jugadores. ¿Qué equipos nomás dirigiste tanto en la primera B como en la segunda categoría? Bien, yo técnico universitario en la primera A, estuve Deportivo Azogues, Rocafuerte Fútbol Club, el Clan Juvenil, cuando estaba en segunda para ascenso, el Espoli y el Auquitas. El Aucas dirigí en todas las categorías formativas, hice un proceso, luego fui asistente técnico y también estuve en el primer equipo en Sociedad Deportiva Aucas. Somos más que producciones radiales. Amplificamos y producimos por el deporte y el turismo de nuestro país. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Si quieres saber más, síguenos por Facebook en la cuenta Atrévete y Parlando. Y por Twitter en @atreveparlando. Y en WhatsApp nos encuentras en el 098-4610-317. Escúchanos semana a semana. Los vacacionales de radio. Locución, producción radiofónica, amplificación, mezcla. En fin. Todo para que te conviertas en un parlador profesional. La dirección, 12 de octubre y Roca, oficina 106. Comunícate con nosotros a los contactos. Facebook, Atrévete y Parlando. Twitter, @AtréveteParlando. Y al WhatsApp, 0984-610-317. Comenzamos el 10 de julio. Porque todo lo resolveremos parlando. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Parlando con nosotros está. Un caluroso abrazo a todos los que componen Parlando en Deporte. Bueno, es muy especial poder estar aquí en mi país, en mi último torneo. Bueno, buenos días, les mando un gran saludo a todos los oyentes de Parlando, así es que aquí vamos a hacer una muy bonita. Parlando de los diferentes deportes. Es el personaje de la semana. Esa semblanza deportiva nos acerca más a nuestro invitado. Pero empezamos con la pregunta coyuntural. ¿Cómo le ves al equipo expertolero y su actual posición en la Serie B? Bien, vi el día domingo el partido y realmente me fui un poco preocupado porque es un equipo muy livianito, jugadores jóvenes, pero que falta bastante. El rival fue el Manta, un club también que está en los últimos lugares. Yaucas no pudo pasarlo ese día, así que esperemos que mejore, pero se necesitan jugadores de mayor experiencia, de mejor nivel para poder lograr un ascenso, que es una categoría sumamente difícil. hay dos jugadores de gran trayectoria que están un poco ayudando al equipo. ¿Qué tal les ves a Gustavo Potro Figueroa y Nelson Rascos ahí? Bueno, como líderes positivos, interesante, pero no nos olvidemos que nosotros ya con los años, el fútbol, la parte sobre todo la capacidad física de la velocidad se pierde. Lógicamente van a ayudar en la formación a los jóvenes que vienen ahí, y esperemos que puedan contratar a un par de jugadores más. Lógicamente la situación económica hoy en el país es difícil, y en el fútbol no se diga. Así que esperemos que Aucas mejore y estos dos jugadores puedan ayudar a que el equipo logre ese ascenso que todos deseamos. Hernán, cuéntanos, ¿qué tal fue vivir junto a las viejas glorias ese partido con el América de Quito? Muy lindo, porque revivir cuántos años jugar en esa cancha donde uno se formó desde pequeño, pero sí me dejó preocupado la hinchada, falta, se ha quedado un poquito. Pero el reencuentro con los jugadores de hace tiempo, realmente lindo, encontrarnos cuántos años del juego. Y igual los rivales en el América también, jugadores de nuestra edad, y eso es lindo. Ojalá esto se pueda mantener. Hablamos con el presidente de Aucas de que haya esa posibilidad de que la categoría máster pueda hacer preliminares. Queremos hacer el clásico del pueblo con liga, y ojalá se pueda dar, ¿no? Todo depende de los dirigentes. ¿Qué jugadores nomás estuvieron ese día? ¿Qué personajes? Lupo González, estuvo José Federico Minda, estuvo Alfonso Quevedo, Pechito Torres, Carlos Mora, de los que me acuerdo este momento, ¿no? Pero grandes jugadores que tuvimos esa posibilidad de participar en Aucas cuando llenábamos los estadios, y se vivía con otra pasión realmente. El hinchada era gente del pueblo. Cuando venían padres de familia, madres de familia, cargados a sus hijos a agradecernos por ese triunfo, por esa entrega. Sobre todo esa parte me dejó preocupada el equipo de primera, porque ni siquiera vimos entrega. Nosotros en nuestro tiempo todo nos podía faltar, pero la entrega, el cariño, el ñeque que hablamos acá en nuestro país, jamás podía dejar de un lado eso. Tenemos una inquietud. ¿Cuál es la estrategia más adecuada tanto para atacar como para defender? Bueno, eso es de acuerdo a los sistemas que ubicamos los profesores, pero se debe tener en cuenta el elemento que uno tiene, ¿sí? La estrategia, lógicamente, en el fútbol hablamos más de pelota parada, lo que es táctica fija, lo que es tiros de esquina, tiros libres. Más hablamos de la parte táctica, donde nosotros ubicamos a los jugadores y buscamos la inteligencia del jugador para el desempeño en los partidos. Has tenido experiencia tanto en la primera B como en la segunda categoría. ¿Cómo ves tú la competitividad en esos dos torneos? Bien, tuve la oportunidad también de dirigir en la A, y la A, la B y la segunda hay una diferencia total. En la A se juega ya con mucha calidad, más táctico, jugadores muy inteligentes, el fútbol es más ligero, pero sobre todo en la parte táctica. En la segunda es más de correr, alcanza con meterle ganas y tener un par de jugadores interesantes. Y segunda realmente es una lucha, ¿no? Porque son jugadores con menor edad, hay que correr, pero sobre todo los campos de juego no son los mismos, hay una diferencia total. Así que se marca hasta en la televisión, porque de la B ni siquiera se pasa partidos de fútbol, ni siquiera hay transmisiones, de la segunda ni hablar. Porque ahorita vemos un poco, nos enteramos un poco por lo que está el Quito ahí. Exacto, el Quito y el Espoli, que estuvieron en la primera A. Pero después de la B no tenemos, ustedes ven los canales de televisión, no pasan ni siquiera los goles de los partidos. Así que es lamentable y eso es penoso, porque no ayuda al fútbol. Porque deberían promocionarse los jugadores desde la segunda y la B, pero nadie apoya en esa parte. Bueno, y aquí tenemos a Barcelona, Emelec, Independiente y Delfín, que pueden ganar en esta primera etapa. ¿Cuál consideras tú que es el favorito y por qué? Bueno, lógicamente Barcelona y Emelec son los favoritos. No este año, vienen hace años haciendo un trabajo. Emelec lo veo como muy favorito para llegar al campeonato. Creo que con los partidos que le falta lo va a pasar al Delfín. Delfín está haciendo una muy buena campaña. Ahí tengo que recordar el arquero Pedro Ortiz. Lo hice debutar a los 19 años en el Deportivo Azogues, el arquero de Delfín, el actual. Mire, cuando era muy muchacho y me la jugué, como se dice a los técnicos, hay que dar esas posibilidades a los jugadores. Y hoy una alegría para uno saber que está triunfando y un equipo que está invicto. donde el arquero es uno de los jugadores muy importantes del Delfín. ¿Sería mejor ver a un equipo pequeño en la final de la Primera A? Eso es lindo, porque uno está acostumbrado a verle solo a Barcelona y Melec, y sobre todo de provincia pequeña, ¿no? Así que lo que pasó alguna vez con el Cuenca, lo que pasó con el Olmedo, y hoy si Delfín llegaría, ahora ojalá pueda mantener, porque el fútbol realmente hay que tener 30 jugadores del mismo nivel, por eso Barcelona y Emelec siempre pelean los primeros lugares. Ahora está el Independiente con jugadores jóvenes, están haciendo un muy buen proceso, y eso es, ¿no? Y también la parte económica, son jugadores que son equipos que pueden mantener esas plantillas tan costosas. Esa misma pregunta le haremos a Nardo en el segmento de Cultura es Deporte. Analizará las oportunidades que tienen estos cuatro equipos para ganar esta primera parte del torneo. Por hoy, vamos con más música de nuestro querido Ecuador. Apretadito, Atrévete y Parlando son dos producciones originales que buscan mostrar más del deporte y el turismo del Ecuador. ¡Sí! Realizamos producciones radiales con un objetivo más que comercial. Contáctate con nosotros mediante nuestras redes sociales. Facebook, Atrévete y Parlando, y en Twitter, @AtréveteParlando. Y por WhatsApp, al número 0984-610-317. Porque todo lo resolveremos parlando. Los domingos de 12 a 1 de la tarde en Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana son de deportes. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes de eso que tanto nos gusta. Su trayectoria. Preguntas, buen humor y mucho más. Parlando de deportes, voy parlando. Semana a semana por esta emisora. Nuestros oyentes también parlan con nuestros personajes. ¡Sí! Así es. Pregúntale y dile. Todo aquello que te pueda responder, parlando. En el espacio de preguntas del público, tenemos ya seleccionadas las indagaciones para nuestro invitado de la semana. Nardo, ¿por qué no comienzas con la que llegó a nuestra página en Facebook? Desde el Facebook, Atrévete y Parlando, inquirieron, ¿cuál es la comida que debería tener un futbolista para mantenerse en forma? Bueno, como todas las personas y los deportistas, tiene que ser equilibrado, ¿sí? No nos olvidemos que los carbohidratos en el deportista es fundamental, porque es la gasolina del motor. No así cuando una persona quiere bajar de peso, tiene que reducir un poco los carbohidratos, pero en los jugadores y en los deportistas de largo aliento necesitan los carbohidratos en gran porcentaje para poder soportar un partido. Y las proteínas, lógicamente, que es la carne, la leche, los huevos y los minerales. O sea, tiene que ser una compensación en cuanto a la pirámide nutricional, pero en los deportistas de largo aliento los carbohidratos juegan un papel muy importante. Desde el Twitter, @AtréveteParlando, indagaron. Hoy en día, ¿cuál crees que es el mejor en tu puesto, tanto nacional como internacional, y por qué? Bueno, hay varios, ¿no? A mí me ha gustado siempre la línea Mourinho, por ejemplo. Soy seguidor de él, inclusive utilizo ciertas metodologías que él tiene, como la periodización táctica, que hoy es el boom del fútbol. Y viene lo paradójico de esto, porque la periodización táctica se usó hace 30 años. Y hoy es el boom, o sea, hablamos de evolución, pero se está utilizando cosas que se hacía antes. Lo único que Mourinho tuvo la suerte de ser el traductor de Van Gaal cuando llegó a Barcelona, España, y trajo el librito. Y comenzó Van Gaal y fue un éxito. Y hoy Mourinho es uno de los técnicos más exitosos. Así que todo sirve, ¿no? Todo a su tiempo, pero saberlo trabajar. Los entrenamientos de mi tiempo era, por ejemplo, la pretemporada, era trabajos demasiado forzados. Todo era pretemporada, potencia, resistencia, todo era carrera continua. Y el fútbol no es eso. El fútbol más bien son piques cortos, distancias medianas y largas casi no hay. Por eso hoy hemos cambiado. Y en técnicos nacionales, lamentablemente no se está dando el espacio al técnico nacional. El último que dirigió creo fue Carlos Sevilla. Hay otros técnicos que no se les conoce mucho. El de Barcelona ha tenido un buen trabajo, ya van 2 años, asimismo el de Melec, el uruguayo, pero son extranjeros, así que en nuestro campo los técnicos nacionales han perdido un poco de espacio. Hablaste de Mourinho, se le trata o se le busca la polémica por ser un técnico netamente resultadista, gracias a lo que es, él ha logrado que el Manchester United haya sacado un campeonato después de haber he estado en una buena pausa por el asunto de Luis Ferguson. ¿Qué podemos decir? A ver, yo digo, de todo lo que se habla de Mourinho. El caso de Mourinho, como el caso, por ejemplo, del famoso R7, que hay mucha gente que no comparte por su forma de ser. pero hay otras cosas que el público y la gente no sabe. Por ejemplo, Ronaldo es un profesional 100%, pero se lo castiga por su forma de ser, el gol, cuando hace un gol, el saludo, parece un tipo prepotente, y la realidad no es esa. Mourinho igual, cuando va a las ruedas de prensa después de los partidos, es un tipo muy crudo, o sea, un tipo que las respuestas de él a lo mejor no le gusta al periodista porque son muy cortantes. Yo recuerdo una pregunta cuando le hicieron una polémica de un volante central cuando él dirigía el Real Madrid, y le dijo el periodista que por qué no le puso a ese jugador, y él manifestó ¿qué es Maradona? Y en la forma de cómo le decía, ¿qué es Maradona él? ¿Es Maradona? Porque yo que sepa, Maradona y uno solo. Y le decía, ¿por qué no me preguntas por otro jugador? ¿Por qué no me preguntas por otro? ¿Por qué me preguntas por él? Mire, entonces esas cosas a veces choca. Acá al Ecuador llegó en un año un técnico argentino, no recuerdo el que era, de Melec, que quedó campeón, y era algo así. Pero lógicamente es la personalidad de cada uno, ¿no? Así que yo creo que Mourinho tiene un buen estilo. No nos olvidemos, ahí también utiliza al Pep Guardiola, más o menos la periodización táctica, y él fue a Argentina, fue a copiar a, como él dice, fui a robar a Loco Bielsa, fue a ver al César Luis Menotti, que fue campeón mundial, pero siempre el buen trato a la pelota, y de eso quedan muchas experiencias, ¿no? O sea, entre el fútbol europeo hay diferencias, pero, por ejemplo, ¿por qué juegan los jugadores latinos en Europa? Si no jugarían los jugadores latinos en Europa, no creo que habría esa emoción, esa figura que le da al fútbol la diferencia, ¿no? Ese encanto en la, claro, Liga Española. Claro, en Inglaterra, en todo lado juegan argentinos, brasileños, chilenos, colombianos. Lástima, ecuatorianos solo tenemos uno de calidad allá. Sí. Que ojalá algún rato podamos mejorar el mercado y no ir solo a México, donde realmente no mejoramos. Se mejora los bolsillos, la parte económica, pero no en la parte futbolística. Queremos agradecerle a nuestros seguidores, 45 ya tenemos que han dado like en nuestra página. Asimismo, hacemos un llamado para que las personas se integren a nuestras redes sociales. Vamos a ir con los saluditos del WhatsApp a las notas de audio al 0984-610-317. Hola, buenas tardes, Parlando. ¿Me podría poner la canción de I Need You Girl de BTS? Gracias. Ya se viene Juancho, ahora sin Fercho y Pancho, solo con sus acostumbradas preguntitas capciosas. Antes, la buena música de Calle 13, Latinoamérica. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy el que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas,

¿Algún otro plato típico? La fritada. La parrillada me gusta mucho. Aprendí a hacer parrillada en Argentina cuando vivía allá. Así que es muy sabroso. ¿Alguna vez has necesitado algún aditamento para mejorar tu potencia en la cancha? No, jamás. Siempre me dediqué a trabajar bien, a entrenar bien. Y sabía lo que necesitaba de alimentación y como deportista y no, jamás utilicé nada extra. Potencia y cuero. A ver, creo, Juancho, como que la primera, como que te falta un poquito, ¿no? Como que tiene la misma dolencia, ¿no? Nuestros oyentes, si alguno de ustedes se sintió afectado por esta parte del programa, les brindamos nuestras debidas disculpas. El oficio de Parlando en esta sección solo es el sano entretenimiento. Yo creo que merezco defenderme de eso de la potencia. Yo merezco una segunda oportunidad, pero eso mejor lo hacemos por interno. Mejor, productor, manda la canción. Ahí seguimos. Los vacacionales de radio. locución, producción radiofónica, amplificación, mezcla. En fin, todo para que te conviertas en un parlador profesional. La dirección, 12 de octubre y Roca, oficina 106. Comunícate con nosotros a los contactos Facebook, Atrévete y Parlando, Twitter, arroba Atrévete Parlando, y al WhatsApp 0984-610-317. Comenzamos el 10 de julio. Porque todo lo resolveremos parlando. Los domingos de 12 a 1 de la tarde en Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana son de deportes. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes de eso que tanto nos gusta. Su trayectoria. Preguntas, buen humor y mucho más. Parlando de deportes, voy parlando. Semana a semana por esta emisora. ¿Como el deporte también es cultura? Aquí en Parlando les enseñamos sobre los principales fundamentos. Parlando de deportes, voy parlando. ¿Quién diría que una mirada de esa niña me enamora? Como lo dijimos al principio del programa, Nardo y Rey van a dar su comentario sobre los últimos partidos de la primera etapa y la opción que tienen Delfín, Independiente, Barcelona y Emelec para ganarla. Hacemos una aclaración antes de seguir con la información. Este programa se grabó con una semana de anticipación, por lo cual algunos de los partidos que vamos a nombrar ya se jugaron y las posibilidades puede que cambien con los verdaderos resultados. Liga de Quito de local y River de visitante. Independiente con Emelec de visitante, River de local, Deportivo Cuenca de visitante y Nacional de local. Barcelona jugará con el Nacional de visitante, Delfín de local, Macará de visitante y Deportivo Cuenca de local. Además tienen dos diferidos con Emelec de local y con Liga de Quito de visitante. Emelec, el otro equipo del astillero, tendrá que debatirse contra Independiente como local, Liga de Quito como visitante, con River de local y Universidad Católica de visitante. También tienen partidos diferidos con Clan Juvenil, Macará y Barcelona, todos de visitantes. Para el comentario hay que aclarar que en este miércoles hubo un empate entre Clan Juvenil y Emelec, y eso ya cambia un poco. Vamos a ir hablando equipo por equipo. Yo creo que las posibilidades de Emelec se tornaron un poco negativas con los tres partidos que acaba de jugar. Empató con Clan Juvenil en un partido rezagado, empató también con Independiente y viene de perder con Macará en el mediodía. Entonces realmente yo creo que ahí un poco merma todas las posibilidades que tenía con algunos equipos que eran posibles de ganar. Entonces yo creo que en ese caso él está obligado a ganar los diferentes partidos para, si quiere en este caso, llegar a ser el primero en la etapa. Bueno, Emelec definitivamente confirma que ha cedido bastante terreno con la última derrota que tuvo en Ambato, a pesar de que fue un partido bravísimo y lo estuvo dominando en gran parte del cotejo. Sin embargo, los guaitambos demostraron su verdadera casta y lograron dar la vuelta al marcador. En lo que se refiere a Delfín, si mantiene el invicto y si mantiene todas las posibilidades que tiene con cada uno de los partidos, porque incluso tiene un juego contra un rival, yo creo que puede ganar la etapa tranquilamente, pero ya depende un poco solo de él, no depende de otros resultados, porque él tiene un invicto y tiene primer lugar en la etapa. Con respecto a Delfín, opinión personal, pienso que es el gran favorito para llevarse la etapa, primeramente por el juego que se despliega y que todos hemos disfrutado del Delfín, de la mejor versión del Delfín de este año. Pienso que depende solamente de ellos ganar la etapa. Sin embargo, hay que recalcar que como uno de los también aspirantes a ganar la etapa, Independiente del Valle ha estado muchas veces en esas mismas circunstancias y lamentablemente por el miedo escénico, por decirlo de alguna manera, no lo ha logrado. Esperemos que, sobre todo mentalmente, el equipo de Delfín pueda llevarse esta etapa y estén concentrados para que así sea. Hablando un poco del Independiente, que ya lo mencionaste, Independiente toma su oportunidad o retoma las posibilidades que tiene a partir del empate con Emelec. Yo creo que ahí puede ir creando una serie de posibilidades hacia llegar a ganar la etapa. Yo creo que ese resultado es el más importante que acaba de lograr. Yo pienso que Independiente a día de hoy es una moneda al aire. Si bien es cierto, mantiene la mística, por decirlo de alguna manera, del lo hecho anteriormente en Copa Libertadores en la edición 2016. Sin embargo, muchas piezas, incluido el gran técnico, repito, ha sido cambiado. Verdaderamente pienso que debe demostrar aún más, sobre todo una fuerza mental y que lo crean para que puedan llegar finalmente a ganar una etapa para disputar el campeonato. En lo que se refiere al equipo amarillo, yo creo que depende de su resistencia física. Tiene alrededor de 7 partidos seguidos a semanas, incluyendo los partidos de Copa Libertadores con Palmeiras. Entonces, y yo sé que se vienen 2 encuentros muy fuertes, uno con Liga, otro con Emelec, que son rivales muy fuertes, y el día domingo topa con el líder del campeonato. Yo creo que depende mucho de la cantidad de equipo que tiene y de su resistencia física. Barcelona históricamente ha demostrado que está preparado para cualquiera de las competencias y que incluso ha podido jugar en ambos torneos. Si bien es cierto, tiene a rivales muy fuertes, Delfín, el puntero incluido, pienso que depende mucho de los planteamientos tácticos, de la debida desgaste de energía dependiendo del momento de los partidos para que puedan llevarse la etapa. Si bien es cierto, es el más rezagado, pero no olvidemos, muchísimo cuidado con el actual campeón del torneo ecuatoriano. Muy acertadas sus palabras. Espero que sus sugerencias sean escuchadas por los diferentes técnicos y toda la suerte a los equipos en sus encuentros. Vamos con más música. Atrévete y Parlando son 2 producciones originales que buscan mostrar más del deporte y el turismo del Ecuador. ¡Sí! Realizamos producciones radiales con un objetivo más que comercial. Contáctate con nosotros mediante nuestras redes sociales. Facebook, Atrévete y Parlando, y en Twitter, @AtréveteParlando. Y por WhatsApp, al número 0984-610-317. Porque todo lo resolveremos parlando. ¿Qué tal les ha parecido el programa? Hernán, ¿cuáles son tus expectativas de futuro? Bueno, seguir dirigiendo. Hoy llevo 2 años sin dirigir Primera División. Soy más dedicado a la docencia, pero uno extraña la cancha. Realmente los que hemos vivido siempre en un campo de juego se extraña, señora. Y ojalá se dé esa posibilidad de algún momento estar con algún equipo, que es una de mis expectativas. ¿En dónde estás haciendo docencia? En el Instituto del Consejo Provincial de Pichincha y actualmente en la Escuela Superior de Policía, siendo la preparación física y las selecciones de fútbol de los cadetes que aspiran a ser oficiales de la policía. ¿Qué consejos darías a nuestros oyentes que quieren ser futbolistas profesionales? Bueno, sobre todo que les guste, porque al ser una profesión interesante en todo sentido, sobre todo en la parte económica, donde los padres juegan un papel muy importante, pero también hacen daño, porque hay personas, jugadores, que chicos que no les gusta el fútbol y los padres quieren inducirlos siempre al fútbol, o cuando ya están en categorías pequeñas, quieren ser directores técnicos, quieren manejar a sus hijos, y eso afecta mucho. Que sean muy prudentes y los chicos, si tienen esos sueños, que lo busquen, ¿no? Uno cuando quiere objetivos tiene que trazárselos y buscarlos como uno quiera, pero siempre, si uno tiene un sueño, tiene que buscar esa meta. Así fui yo cuando fui muy pequeño. Mis padres eran cero fútbol, cero. Mi papá jamás jugó al fútbol. Nosotros éramos cuatro hermanos y todos jugaban al fútbol. Y yo soñaba ser jugador de fútbol. Y cumplí esa meta. Mis hermanos no lograron. Y eso fue una gran alegría para la familia. De mi descendencia, solo un hijo jugaba en liga en las categorías formativas, pero no llegó a primera división. No porque haya sido jugador, todos llegan a primera. Pero que sí, que el que quiera llegar, que se dedique, se entregue íntegro a esta linda profesión, pero que nunca deje de estudiar, porque tiene que tener una alternabilidad. Si no llega a primera división, se frustra mucho, los jugadores se queda ahí en el camino y recién se ponen a estudiar. Que sea paralelo el estudio y que sean buenos hijos. Sobre todo la parte de educación de casa es fundamental para una buena formador, porque hoy no se tiene que buscar solo un buen futbolista, sino también una buena persona. Esa entrega que dijiste que faltaba de lo que eran antes, ¿también se puede aconsejar? Claro, se trabaja también, se trabaja, lógicamente hay cosas ya innatas, pero se puede trabajar en el temperamento, trabajar en ayudarle a que, en la parte psicológica. Hoy en el fútbol se utiliza mucho inclusive psicólogos, porque hay jugadores que vienen de estratos sociales muy bajos, sin educación, y es fácil, cuando llegan al triunfo es fácil después caerse. Entonces, yo pienso que eso es parte de la educación, o sea, tienen que estudiar, tienen que leer. Yo siempre aconsejo a mis jugadores, hoy la tecnología nos ayuda a autoeducarnos, que lean, que sigan en internet, no solo cosas que solo pasamos en el Facebook. Hoy todo el mundo pasa solo en el teléfono, pero en otras cosas, cuando debemos investigar para mejorar en cada profesión. Pues sí, agradecemos a nuestro invitado y le deseamos toda la suerte del mundo. Esperamos que de ahora en adelante nos sigas en sintonía de Parlando los domingos de 12 a 13 horas por los 9:40 AM. A nuestros oyentes pueden contactarnos durante la semana al Facebook Atrévete y Parlando y al Twitter @AtréveteParlando, al WhatsApp al 0984-610-317. ¿Algo más que nos quieras decir de despedida? No, el agradecimiento a ustedes por esta linda posibilidad de comunicarnos con el público, porque siempre es importante. Y en esto quiero recalcar, por ejemplo, lo que está haciendo el Pancho Ceballos en Barcelona. Desde que llegó a ser presidente, él se acordó de los exjugadores y él en cada partido hace un homenaje con entrega de una placa, el reconocimiento del público a todos los que han sido jugadores de Barcelona, que han pasado en las filas. Eso quisiera que en Aucas algún momento se dé. En este último partido no tuvimos esa apertura que hubiésemos querido, ¿no? De volver a nuestra cancha en otra forma, y ojalá esto se pueda repetir, o sea, pero siempre con otra disposición más importante para todos. Buscaremos desde estos micrófonos impulsar ese partido entre el Clásico del Pueblo. Así es. Y bueno, la manera de escucharnos por celular o tablet lo pueden hacer por la aplicación que se pueden descargar al link radio.casadelacultura.gob.es. Si vienen nuestros compañeros de Quito a Chiquito por la radio de la Casa de la Cultura. ¡Hasta la próxima! Parlando ha dado su pitazo final. No se preocupen, las entrevistas, los personajes, los deportes y el buen humor volverán la próxima semana. En el mejor programa de entrevistas deportivas. Parlando de deportes, voy parlando. Esta es una producción de Parlando Producciones para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.